Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes o buenas noches, no sé qué sería. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Y ya entonces. De noche, o sea, está oscuro. Sí, está atardeciendo un poco más tarde, los días son más largos, lo cual está anunciando que ya estamos en otra etapa del año, ¿no? Y hoy un día casi primaveral. Sí, re lindo día, con sol. Nosotros muy contentos que tenemos acá un regreso. Sí. Está el Martu de vuelta, buenísimo. Bienvenido totalmente. Ahí apareció el pulgar. Sí. Y como siempre, bueno, también del otro lado, ya que lo nombramos a Martu, está Bere y está Javier y está Juan también. También estamos contentos de que están ellos. Gracias, gracias. Sí, sobre todo porque traen cosas ricas para comer. Muy bien. Bueno, programa número 34, según nos dice acá nuestro cuaderno, nuestro diario de programación. 16 de septiembre, uh-huh. Ya muy cerquita de la primavera, como decíamos. También puede ser de que se vengan unos días con nieve y todo eso, porque estamos en la Patagonia, acá las cosas no son tan estructuradas como el calendario gregoriano. Y bueno, vamos, no sé, damos a nuestras vías de comunicación, si te parece, para arrancar. Bueno, dale. Se pueden comunicar, como siempre, a través del fijo, que es 455-710. También se pueden comunicar a un celular, que es 15-468-70-98. Y también, ¿qué más? El Facebook, se pueden comunicar al elpueblotv.elbolsón, es el Facebook, que no sé si lo tenemos abierto, después lo abrimos. Todavía no, pero seguramente lo abrimos. Y bueno, nos pueden escuchar por Radio La Negra en el 91, nos pueden escuchar por la página de Radio La Negra, que es radiolanegra.com.ar. Sí, www.radiolanegra.com.ar. Y nos pueden ver y escuchar en el blog del Pueblo TV, que es elpueblotv.blogspot.com. También recordamos que subimos las notas todas las semanas, las notas locales, sí, las subimos al canal de YouTube. Cantidad de material local para el que quiera ahí enterarse un poco de lo que pasa y compartirlo, ahí pueden entrar y buscar. Todas las semanas publicamos cosas nuevas. Bueno, si te parece, arrancamos ya con la primer nota, que bueno, es una información que si bien ocurre con un epicentro en El Hoyo, es la verdad es de toda la comarca y bueno, es algo que está pasando, que es muy complicado porque están, bueno, acá se tentó mi compañera. Yo les voy a contar. Bueno, después del caso de trata que hubo hace en abril más o menos en el complejo de cabañas de la Catarata, que bueno, ya estuvimos conversando de eso bastante. La situación no se investigó y derivó en, o bueno, la investigación está parada en cuanto a la trata de personas, y sí derivó en una criminalización de los vecinos que nos juntamos para manifestar el repudio a esta situación de trata y a pedir que se active la investigación y que se pongan, digamos, una postura de los políticos, digamos, de los que están al frente del municipio. En relación a eso, bueno, se incriminó a una compañera de la asamblea, Nora, por hacer unas pintadas, y el juzgado del Hoyo decidió que era culpable de ese delito, de que es una contravención, y decidió condenarla a 21 días de prisión en suspenso. La verdad que es algo totalmente absurdo, porque bueno, primero que hacer una pintada en un cordón de una vereda no es un delito. No es un delito. O sea, es una expresión. Y es un derecho, digamos, que tenemos a pedir información, pedir justicia. Bueno, y este miércoles pasado, tanto Nora como su abogado defensor y vecinos que la están acompañando se presentaron en el juzgado para ver qué estaba pasando con la causa, porque bueno, habían aparecido pruebas fuera de no sé, como presentadas fuera de término, como que no habían sido parte ni Nora ni el abogado de esta presentación de nuevas pruebas que no estaban presentadas en término, digamos, y varias otras irregularidades que detallan ahí el abogado. Si te parece, vamos a ver primero ese informe y después algo más relacionado a esto con el fiscal, el mismo fiscal de la localidad del Hoyo. Bueno, dale. Que aún después de dictada la sentencia, el expediente ni siquiera fue foliado, lo que permite su adulteración que adelanto sospechamos aquí acaecida, y en este caso sería más grave todavía porque estaríamos hablando de una alteración dolosa de un expediente judicial, ni más ni menos, que bueno, se deslindará responsabilidades quien del juzgado habría adulterado. Vamos a ver cómo nos manejamos dentro de este enchastre de la manera más prolija posible, en salvaguarda de los derechos, pero bueno, aquí esto queremos aclarar, que esto no es anti nadie, esto es pro, esto es en defensa de la democracia. Todos los yerros cometidos, tanto procesales como de fondo,

O sea, cuando, primero, que si nosotros tuviéramos algún indicio... En realidad estamos preguntando porque queremos saber. No, por supuesto. Le digo, en principio, si nosotros tuviéramos indicadores que estaríamos ante un tema de trata de personas, desde ya nos tendríamos que declarar incompetentes y remitírselo a la justicia federal. A mí me tocó entrevistarlo al intendente Mirko Zubru el día que se hizo el acto de repudio por la quema de la radio. Ese día el intendente dijo que la causa de la catarata estaba, que se había cerrado y que estaba todo bien, que no había pasado nada. Y llamás al fiscal, llamás a este, bueno, él también estuvo averiguando en Bariloche y nadie te dice nada. Entonces lo que uno ve de este lado, porque yo no trabajo acá, sí, la yo no te conozco, no a vos, abierto, no lo conozco, sí, a él, es más, yo no tengo el contacto con el federal, por ejemplo. Decir, no, ¿viste? Porque... No pasa nada, no hacen nada. Mientras tanto, quizás siguen existiendo casos. Bueno, tenés toda la problemática de que además sos denunciante y pasás a ser víctima de la justicia que te tendría que defender. O sea, vos llevas indicadores a la escuela y además uno como docente que tiene información, además tiene información y sabe derechos y sabe un montón de cosas. Cuando querés poner en práctica tus derechos como ciudadano y reclamar a quien no está haciendo nada, porque de hecho no se está haciendo, a las autoridades supuestamente elegidas y que deberían estar cuidándonos, protegiéndonos y etcétera, etcétera, y gobernando para todo el común, no para un sector, ¿sí? Terminás siendo víctima de esas instituciones. Yo por ahí me cuesta entenderlo, o sea, ¿por qué en este caso puntual terminás siendo víctima? Porque salís a denunciar y terminás siendo procesado. Pero ustedes no están siendo procesados. Sí, la compañera. Sí, una compañera fue procesada. Tomaron a una. Una compañera es juzgada por una manifestación y el que está siendo sospechado de un caso de trata tiene acceso directo al despacho del intendente. Uno dice, ¿cómo? Alguien que va a quejarse por eso, es juzgado a 20 días de arresto por una contravención, no por algo que tenga que ver con no sé qué, mientras que el que es sospechado, no digo que sea culpable todavía, pero es sospechado de caso de trata, tiene acceso directo, sin golpear la puerta, al despacho del intendente. Es raro. Yo ahora hablo a título personal, y a ustedes también en título, digamos, no como, como funcionario público. Acá hay un poder económico y hay un poder político que está funcionando y escondiendo, ocultando y sacando provecho de una serie de situaciones. No es posible que nos hayan perseguido con la policía de civil y uniformada por el hecho de manifestarnos. ¿Cómo puede ser que una resolución sobre cierto caso concreto no esté contextualizada en una localidad pequeña donde están sucediendo, a través de esos poderes económicos, legales, y políticos, estaban todos los punteros, que tienen que ir a ser los punteros a verificar, tienen derecho. Pero ¿por qué estaban los punteros ahí? Los señores del Chaqueño, del Correntino y todos los demás. Y mezclados con policía de civil y con forma de matones que estaban ahí. Cuando hablamos entre nosotros, por ejemplo, nos enteramos que cierto candidato es apoyado por un empresario que está, por lo menos, sospechado de trata de personas. Estoy hablando de trata de personas, no trata de personas con fines sexuales, porque también tenemos dudas en qué condiciones fueron contratadas su gente. Y bueno, y vemos que apoya un candidato. O sea, no es que es ajeno, que él se retiró, que uno dice, ¿cómo? Ese apoyo tiene, es un hombre poderoso, no solamente políticamente, sino económicamente. Hemos reclamado durante mucho tiempo que exista una brigada de investigaciones acá, en la comarca, porque tenía que venir la brigada de investigaciones de Esquel y viajar 170 kilómetros. Ahora, ¿desde cuándo está funcionando acá la brigada de investigaciones? Sinceramente, dos meses. Dos meses. No más. ¿Y con respecto a la quema de la radio, qué novedades hay? Con respecto a la quema de la radio. Con respecto a la quema de la radio se han hecho averiguaciones, se han hecho investigaciones, se han entrevistado vecinos. Se ha tratado de recabar pruebas científicas y sinceramente le digo no tenemos ningún dato concreto para... Lo único que sabemos es que es intencional, pero no tengo ningún dato concreto que me diga, que me indique a alguna persona como responsable. Vamos. Ya estamos al aire. Bueno, como hemos podido escuchar todo lo que sucedía o parte de lo que sucedía, porque la verdad que había mucho material y ahí estuvieron editando compañeros. La verdad es absurdo lo que sucede con ese tema. Pero bueno, estaba muy bien reflejado en todo lo que se comentaba ahí, en la nota. Evidentemente, yo creo que están haciendo esto porque quieren que se hable de esto y que parar de alguna manera toda la movida que se venía haciendo en el hoyo, tanto en contra de la trata como en contra de la minería, de la mega minería. Y bueno, es una forma de, queramos o no, nos lleva a esto, ¿no? Yo creo que no van a parar la lucha, digamos, de todo un pueblo, por más que quieran incriminar a alguna persona, judicializarla de una manera tan así, mafiosa y, o sea, no, ya se cae de Maduro, que lo que están haciendo es eso, ¿no? Querer parar una lucha, porque evidentemente ellos deben tener también sus intereses en esas otras cosas. O sea, para mí queda claro eso, ¿no? Sí, sí, evidentemente cuanto más ellos se preocupen, indica que más metidos están. Así que bueno, igual todo el apoyo ahí a Nora, a la compañera Nora, y bueno, hay que seguir luchando y acompañando, ¿no? Sí. Y estando ahí firmes, yo creo que lo vamos a seguir estando todos. Sí, bueno, eso, la importancia de entre los vecinos poder estar acompañándonos, ¿no? Porque bueno, hoy le toca esta situación a Nora y mañana otro y así, y antes a otros, muchos. O sea, esto es algo que es una constante del funcionamiento de ciertas instituciones a lo largo de los últimos años, de estos últimos 30 y pico de años de democracia. Claro. Fue constante. Bueno, seguimos entonces, vamos a algo que sucedió abruptamente de tema. Para ir mechando una y una. Lo que sucedió este sábado pasado en el Centro Cultural Galeano, en el marco de los 26 años del cumpleaños de FM Alas. Bueno, veamos lo que sucedía este pequeño vamos a homenaje decir para los que son que escuchan la radio también en y Hungría, ven el Pueblo TV desde otros lugares, que FM Alas es una radio comunitaria de acá que, bueno, está hace muchos años, 25 años y bueno, es una radio compañera, así que por eso estuvimos ahí cubriendo este evento. Bueno, vamos a verlo. De amigos y amigas haciendo lo que nos gusta, no es mucho más que eso. La radio es una excusa. De vez en cuando ayudar a encender el fuego, digo yo. A propósito del jueguito que estamos acá alimentando y abrigándonos en el frío. Es así, creo, como un fueguito que mantenemos encendido entre muchas personas. Yo digo, Alan me identifica. Y cuando Alan me identifica, me siento identificado, digamos. Entonces, ¿qué me pasa? Me relajo. Alas me relaja. Alas para mí es una posibilidad de expresión bien interesante de laburo comunitario y de expresión. Pero además Alas es la historia de Bolsón. Alas tiene mucho que ver con una historia y eso me parece que es importantísimo mantenerlo, porque tantos años presentes, digamos, en la vida de Bolsón es importante. Alas es amor. Ser parte de Alas es estar con un grupo de gente muy linda, con ganas de laburar, de pensar juntos, de proyectarnos, de trabajar, de un montón de cosas. La posibilidad de, cuando estás mal, encontrar un lugar donde juntar fuerzas para salir adelante. Te digo porque yo vine en la crisis del 2000, vine a Bolsón, así que estaba re mal. Y bueno, en esa época ALA fue una parte de mi sostén. Me ayudó a establecerme en Bolsón apenas llegadito, hace apenas un año y cuatro meses que estoy en Bolsón. Y las primeras puertas que encontré abiertas, entre otras que después sí se fueron abriendo, fueron las puertas de ALAS. Y eso, nada, es impagable, porque me venían diciendo que Bolsón o te recibe con los brazos abiertos o te pega una patada. Y bueno, creo que ALAS ayudó para que no me pegara una patada a Bolsón y que me quedara. ALAS es un vuelo que arrancó pero que no tiene fin ni va a aterrizar nunca. Va a seguir volando siempre. Entonces, desde ese lugar, muy desde arriba visto, es un amplio espectro el que podemos tener para proyectarnos. Y en base a esa proyección es como un presente y siempre un futuro, mirando hacia adelante, qué queremos fundamentalmente y cómo lo queremos orientar, ¿no? Espacio colectivo, por un lado de comunicación, por otro lado cultural, ¿no? Y participativo. Por eso digo, ¿por qué digo ALAS? No tiene aterrizaje porque verdaderamente es la manera en que podemos pensar que siempre vamos a tener lugar desde donde mirar y mirarnos. Acá. Es estar llenando unas botellas de agua para la banda que va a tocar ahora, por ejemplo. Es estar con los críos a UPA haciendo malabares para poder hacer que la radio suene. Y es darse la cabeza contra la pared más de una vez, pero bueno, aprender de esas cosas. Y bueno, y tratar de seguir yendo para algún lugar, juntos. Aparte de compañía, todos los días, por ejemplo, una perspectiva diferente. Vuelo. Yo creo que vuelo en algún momento, en la mañana sobre todo. Me genera así como una libertad, íntimamente, no significa que sea eso. Me genera vuelo. Un sueño muy fresquito es el que yo comentaba recién. Hoy queremos ver si podemos rascar un lugar donde ya creemos que ALAS tiene la suficiente madurez como para poder pensar en establecerse físicamente en un lugar propio. Pero que a su vez sirva para una construcción colectiva, ¿no? Es decir, lo grosso acá sería el lugar donde, porque el resto, a través de las distintas mingas que se puedan organizar, construimos ese espacio. Terminó, me dijeron. Bueno, 26 años de FM ALAS, ahí en el Galeano, toda una gran fiesta, mucha gente, así que buenísimo ahí por los compañeros de Feliz FM cumpleaños. ALAS. Sí. Les decimos. Bueno, seguimos también con otra cuestión que... otro encuentro que venía dándose, que se dio el jueves y el viernes acá en el SIC del barrio Primavera, en el Centro Integrador Comunitario, en este caso un encuentro de tejedoras, ya que ya hace varios meses hay un grupo de tejedoras que se vienen juntando a tejer ahí en el SIC. Vienen de diferentes lugares, la mayoría son mujeres que estaban trabajando en un lugar que se llamaba la mini fábrica, donde ahora está la Casa de la Cultura, y que, bueno, en un momento se las sacó de ese espacio, y un grupo de chicas, que se llaman el Grupo Arcoiris, las volvió a juntar, las convoco para que se vuelvan a juntar y ahora están trabajando en el SIC, produciendo sus tejidos, pero al mismo tiempo es un taller constante, digamos, en el que enseñan a la que quiera aprender las diferentes técnicas de diferentes tipos de tejidos, o sea, no solamente tejido a telar, porque es el telar mapuche, sino tejido de dos agujas, crochet, triángulo. Bueno, ellas lo van a explicar mejor que yo y van a contar por qué se estaban juntando ahí en el SIC, a mostrar lo que hacen y a contar de este grupo que se viene armando. Así que bueno, lo vemos. Yo formo parte del grupo Mujeres Arcoíris, y somos tres mujeres que por una iniciativa solidaria convocamos a las tejedoras con un proyecto que tenemos, que es de talleres comunitarios rodantes, y esta sería como nuestra primera experiencia juntas. Y bueno, elegimos a las tejedoras porque estuvimos viendo un poco cómo venía el tema del tejido acá en la zona, y bueno, nuestra idea era revalorizar, ¿no?, un poco el uso de la lana y a ellas mismas con su oficio, ¿no?, que se vuelvan a dedicar a lo que mejor hacen, porque algunas dejaron de tejer, otras empezaron a trabajar de otras cosas. Entonces bueno, tejen tan bien y hacen cosas tan lindas, y claro, realmente, y bueno, también el encuentro, el compartir. Yo soy profesora de telar mapuche. Y las chicas me convocaron para venir a enseñar, y de paso, bueno, me encontré con mis compañeras, con Marcelina, con Virginia y con mis alumnas que tenía antes de tantos cursos que he dado, Ana Dora, una de mis alumnas. Después tengo Estela, una alumna nueva, y así, y todas las que quieran venir, porque, bueno, me encanta enseñar, lo he hecho toda mi vida. Desde que llegué, empecé a trabajar en la comedia antú. Aprendí a laborear en la comedia antú cuando estaba Deida Palma. Así que ella fue la que nos abrió la mini fábrica, ¿no? ¿Qué era la mini fábrica? Por ahí para la gente que no sabe. Bueno, es una casa de artesanía, de todo tejido, la Cumey Andú. Sí. Que está que ahora es la casa de la cultura, claro. Sí. Ay, que hoy tuvimos una noticia hermosa, que dice que nos devuelven la casa nuestra. Qué bueno. Porque fue hecha para eso, para las tejedoras. ¿Y usted, Rosalía, de dónde aprendió la técnica y la sabiduría del telar? En mi casa, de mi mamá. Sí, pero sabía todo lo que es liso. Sabía hilar, sabía hacer todo, desde esquilar la oveja, porque lo hice toda mi vida. Y bueno, del vellón, lavar, hilar, teñir. Y después empecé acá y empecé a trabajar en labor que no lo sabía hacer, y hoy día mira los trabajos que hace todo en telar mapuche. Sí, ahí sí. Después vamos a mostrar algunos de sus trabajos. Bueno, ¿y cómo es esto de compartir lo que uno sabe con lo que saben los otros? Es lo más lindo que hay. Sí, y este grupo es hermoso, y yo les agradezco a Bea, a Giselle, a Jenny, que me fueron a ver a mi casa para donde pueda enseñar lo que sé, que es lo que más me gusta, ¿no es cierto? Que es tan lindo, ojalá la juventud se prendiera para aprender estas cosas, porque para que no, eso, se pierda, pues no se pierdan nuestras raíces, porque no solamente aprender, porque esto te da de comer. Yo he salido adelante con mis tejidos, hago los ponchos, las alforjas, tapices, caminitos, morrales, mira, todo lo que se puede hacer te da. A obligarte a hacer pullover, a hacer chalecos, puedes hacer todo. Claro, usted es su trabajo. Y usted, es mi trabajo. Usted vive yo vivo de mi edad. Sí. Qué bueno. Y que gracias a Dios ahora tengo una pensión, entonces se me es más fácil. Que antes hacía de todo, de empleada doméstica, cuidar abuelito, todo lo que venga. ¿No es cierto? Ahora, gracias a Dios, estoy tranquila en mi casa, ya con mi telar y enseñando. Bueno, muchas gracias, Rosalía. No, gracias. Y grande la negra. Estamos acá con Marcelina, que es una de las tejedoras que está participando de este grupo y de este encuentro. ¿Qué tal, Marcelina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, cuéntenos un poco. Perdón. Sí, sí, yo hace 38 años que estoy en el grupo de artesanía, estuvimos con una compañera que ahora lo volvimos a juntar, y hace 2 años y medio que lo dejaron sin lugar, lo echaron a la calle, con mentira, ¿vio? Claro. Y bueno, ahora lo juntamos con las chicas, lo agrupamos de vuelta hace 2 meses, estamos laburando, enseñando y trabajando nosotros. Para la persona que quiera sumarse al grupo, ¿qué, cómo es? ¿Tiene que saber tejer o no necesariamente? Acá se enseña todo. Todas las técnicas, porque sí, veo que hay cosas de telar, cosas de crochet, a dos agujas, sí, todo. Sí, a telar, triángulo, todo. Y acá tengo más. Esto es todo con clavito. Cuadrado. Ajá. Esto no lo hago a mano. Eso es con lana. Lana, oveja. Lana. Sí. ¿Estas las hace usted, por ejemplo? Sí, todo lo hago yo. Tengo más. Hay Pablo. Qué bueno. ¿Y qué días y horarios se están juntando? De 9 a 12, los jueves. Los jueves de 9 a 12. ¿Y usted también, dónde aprendió a tejer? Sí, esto. En Comellantú. También ahí. Sí. Hilar sabía años hilando. Hilar es algo que viene de la familia, ¿no? Sí, que sí. Se aprende desde chico. Sí, también. Sí, mamá que tejía tanto. Ella tejía muchísimo. Hilaba y vendía sus tejiditos. Así que hace años que estamos en esto. Ahora tienes que abrir una manita. Esta ya, pero ella está la uno para mí. Soy de Lago, pertenezco a Lago Pueblo. Me integré al grupo de Bolsón, que son estos. En realidad ellos convocaron a la comarca. La comarca está el hoyo, está esto, y soy la única de Lago Pueblo que estoy. Y hago todo lo que vos estás viendo, lana de cabra, lana de guanaco, de oruja. Este es un pobre pañal para los bebés. Está bueno que las chicas que puedan venir, que vengan, que pueden aprender a hacer su ajuar completo para aquella que le gusta realmente tejer. Y acá en realidad todas las que sabemos algo, brindamos a la otra para que no se pierda. Claro. Todo lo que es lo que uno ha aprendido en su casa o alguien lo ha enseñado, y bueno, estamos en esto. Y está muy bueno para todas las chicas jóvenes, sobre todo, que vengan a aprender acá a esta la lana, la aguja, la gana de enseñar, y que vengan a compartir un mate, algo. Claro, también es un espacio de encuentro, sí, y de aprendizaje, y que no es, sí, egoísta, digamos. No, que para si nada, nadie se guarda. Para nada. Yo en realidad vine acá de a un año de la muerte de mi marido, estaba deprimida, mal. Yo sé bastante de esto, y esto realmente a mí me está sacando adelante, y no encerrarme en mi casa, quedarme a llorar por la muerte de mi marido, que todos tenemos el paso en esta vida, en la tierra vivimos, y en algún día Dios nos llama y allá vamos, ¿viste? Y bueno, eso hace también que yo hoy esté fuerte, esté firme, a un año de la muerte de él. Tengo un hijo, que también es una entrada para la casa. Yo hoy tengo un hijo que está en la facultad, y gran parte de la venta de lo que hago estoy ayudándole a él, ¿viste? Y no tengo que bajar los brazos, es lo que hace, pienso que tenemos que hacer todas las mamás, de apoyar al hijo o la hija que están estudiando, ya sea acá mismo o en otro lugar. Es más difícil cuando van los chicos en otro lugar. Los alquileres, los, claro, libros, las computadoras. Mi hijo es uno de los chicos que no ha recibido computadora, le tuve que comprar, y con esto estoy salvando la situación, las fotocopias y todo eso. ¿Usted estas cosas dónde las vende? Acá. Yo soy feriante del hoyo, porque la feria del hoyo es de productores. Y, ajá, como yo me considero productora, no solo de esto, sino también de la fruta fina, porque esta es la zona de la fruta fina, hago los dulces, los escabeches, yo hago mi propia huerta, mi propia verdura. Hoy este año me tocó sola, y lo estoy haciendo, y a todas aquellas mujeres que se le ha ido la pareja, el marido o quien sea, que no se deje estar. Que salga adelante como pueda, que salga a dar vuelta a la tierra, que eso relaja un montón, que ponga una plantita, que eso da alegría, que un pesito en la casa que lleva también es otra alegría para el grupo familiar, para los chicos mismos, para que los hijos vean que la mamá no se quedó llorando. Claro. Eso es todo esto. Es salud, digamos. Hace bien a la vida, hace bien a la vida. Uno no se enferma pensando lo peor, porque lo peor yo digo que es la muerte, y lo mejor es la vida, y hay que disfrutarlo el día a día, con lo poco o mucho que uno tenga. Pero hay que, por eso yo insisto, que los chicos que vengan, las chicas que tengan ganas que vengan, porque en la cabeza entra todo lo que uno aprende. Y en algún momento, como en mi caso, viene bien todo, todo lo que uno aprendió, todo lo que uno sabe hacer, y todo lo que uno puede salir, no a pedir, porque pedir pienso que es lo peor. Claro. Porque uno se siente inútil, uno es como un parásito que no sabe hacer nada. Por eso hay que aprender a salir, a aprender a hacer cosas, cualquier sea lo que sea, cualquier cosa es bienvenido en la casa. Y gracias a la radio La Negra y a vos que tuviste. proyecto que presentó la empresa Monsanto Argentina, se estima un consumo de alrededor de 100 metros cúbicos por día. Escuchemos lo que dice el vicepresidente de Monsanto. El agua que ustedes van a utilizar para esto es agua de la red, es agua de Córdoba. Es agua de la red, agua de Córdoba, y vuelvo a recalcar esto. Una familia tipo consume 15 metros cúbicos de agua por mes. Esta planta va a consumir 44 metros cúbicos de agua por mes, o sea, menos de lo que consumen tres familias por mes, con lo cual el consumo de agua es muy, muy bajo. Se estima un consumo de alrededor de 100 metros cúbicos por día, lo que equivale a un consumo de 3.000 metros cúbicos de agua por mes. Esta planta va a consumir 44 metros cúbicos de agua por mes. 100 metros cúbicos por día. 3.000 metros cúbicos de agua por mes. El equivalente al consumo mensual de 200 familias. 44 metros cúbicos de agua por mes. Bueno, muy interesante el encuentro ese, la verdad, había visto algunas imágenes el otro día y está buenísimo poder recuperar un poco toda esa... De eso se trata, la idea es un poco recuperar ese saber de las tejedoras, esa sabiduría que no es solamente una técnica, ¿no? Sino que tiene otro montón de cosas que están alrededor de eso, no solamente para seguirlo haciendo, sino como una forma de poder producir algo para subsistir también, ¿no? Como un trabajo, y a eso apuntan en realidad ellas, y también a compartir todo lo que saben con otras mujeres que quieran aprender. O sea, el que quiera ir puede ir los jueves a partir de las 9 de la mañana ahí al SIC, y va ahí, puede preguntar, puede mirar, puede llevar agujas si quiere tejer, y también puede aprender a tejer al telar. No hay tantos telares, o sea que por ahí llegas un día y no hay telar, pero puedes observar, y la próxima, si hay un telar desocupado, se puede. Pero bueno, es un espacio abierto para la que quiere ir a aprender y compartir por ahí unos mates también, y charlar con las mujeres que saben un montón de tejido y de la vida también, ¿no? Que eso está bueno, es lo que remarcaban ellas, el espacio de encuentro, que es muy importante. Y no, una cosa, ahí para ir cerrando con este tema que quería decir, era que el tema que estábamos escuchando al final se llama Lo único que tengo, lo canta Isabel Parra y es de Víctor Jara, y ellas, las mujeres del grupo, me dijeron que ponga ese tema, porque ellas lo cantaban, porque dicen, mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento, bueno, en parte de la letra del tema, y está buenísimo, así que bueno. Qué bueno. Gracias. Y bueno, justo habíamos pensado, ahí Bere trajo un tema de Víctor Jara, que se cumplen 40 años de su asesinato. Ajá. Ahí en el... En el, ¿cómo se llama? La cancha de fútbol, en el estadio que hoy lleva su nombre, Estadio de Santiago, donde fue visto por última vez. Y bueno, el tema este manifiesto que es de él, que es un hermoso tema y queríamos compartirlo. Sentido y razón. corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico? Cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. ¿Sabías que en Allen el Consejo Deliberante votó por unanimidad una ordenanza que declara a la ciudad libre de fracking? Pero eso no detuvo a las petroleras. En Río Negro hay quienes sostienen que el gobierno provincial se reserva la regulación de asuntos ambientales, negándole a los municipios la posibilidad de tomar acción contra la contaminación en sus propios territorios. En la llamada Estación Fernández Oro, que incluye todo el ejido allense, existen alrededor de 160 perforaciones, entre las cuales hay pozos no convencionales a través de la metodología de la fractura hidráulica o fracking. Para explotar gas de esquisto, shale gas, y de arenas compactas, type gas, se debe perforar hasta 3.000 metros de profundidad. Se inyecta agua cargada de químicos y arena para quebrar las formaciones rocosas y extraer el gas y petróleo alojado en ellas. Esto se repite indefinidamente hasta que se agota el pozo. En Allen se extrae el gas alojado en arena compacta, type gas, perteneciente a la formación Lajas. ¿Sabés cuántos litros de agua de nuestro río necesitan para hacerlo? Entre 4 y 30 millones por cada fractura. Nuestras chacras ya fueron invadidas por los equipos de perforación, que llegan siempre primero. Luego vinieron los materiales para hidrofracturas. Camiones, camiones y más camiones con arena y química. Una vez fracturado nuestro subsuelo, retiran todas las maquinarias y queda el famoso arbolito de la vida, como único testigo para certificar la extracción de hidrocarburos. Las petroleras afirman que con las medidas de seguridad adecuadas, estos procedimientos no tienen riesgos. Provocar fracturas inyectando agua a presión, cargada de químicos contaminantes y cancerígenos que se filtran en el subsuelo de las chacras, ¿eso no contamina? Numerosos estudios afirman que el fracking provoca impactos ambientales irreparables, como en Estados Unidos, donde ya se sufren las consecuencias. Sequías absolutas, problemas de salud en la población, contaminación del agua y estimulación de fallas sísmicas. Por eso ya ha sido prohibido en Francia y en Bulgaria y suspendido en otras partes del mundo. ¿Queremos para nuestro futuro? Aún tenemos un valle fértil con ríos de agua dulce que nos alimentan a todos, con 300 productores que proveen innumerables fuentes de trabajo y que sostienen nuestra economía regional. No queremos ser una zona de sacrificio. No queremos ser una zona de sacrificio. No queremos ser una zona de sacrificio. No queremos ser una zona de sacrificio. Queremos nuestro valle verde y nuestro río limpio, nuestras frutas y hortalizas. Por eso decimos no a la hidrofractura en Allen, en defensa del agua y de nuestra matriz productiva. No a la hidrofractura en Allen. No a la hidrofractura en Allen. Además, la casa donde estuvo, donde estuve, estuve muy cómoda, muy atendida, y Araceli, que se llama mi guía, mi ángel de la guarda, no me dejó vivir un minuto tranquila, porque además de estudiar, no me dejaba sacar fotos. Ahí no, ahora no, no, esto no, no me dejó sacar fotos, miren ustedes. Así que estoy muy contenta, pero les quiero decir muy especialmente, yo en este momento estoy trayendo encima, como guarda mía también, a los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina y a todos los desaparecidos que tenemos en América Latina. Mis hijos y mis hijas, ustedes son... Bueno, por ahí para ordenar un poco lo que fue pasando después de escuchar a Víctor Jara cantando Manifiesto, que fue lo último que anunciamos. Después vino un video contra el fracking en la ciudad de Allen, acá en el Alto Valle de Río Negro. Y vimos a Nora Cortiñas en la escuela en la escuela zapatista, que es algo que habíamos estado pasando en programas anteriores. Ajá. Y por ahí queríamos, para darle una continuidad, pasar esto, que era ella desde allá mismo, hace unos días, bueno, que estuvo participando de esta experiencia. Porque más que escuela donde se va a estudiar, así, eso era pasar por una experiencia de convivir en una comunidad zapatista con una familia, y también había material de estudio. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando las otras veces que estuvimos charlando sobre este tema, pero era como pasar por vivenciar, digamos, lo que es las comunidades autónomas, todo lo que tiene que ver con el zapatismo en México, que es una experiencia, bueno, que estaba ahí. Hay que vivenciarla más que teorizarla, ¿no? Para entenderla por ahí. Bueno. Si te parece, vamos ahora a escuchar y ver. No sé cómo será para los que están escuchando por radio. Es un cortometraje documental que cuenta un poco la historia que sucedió allá por el 76 con 10 estudiantes secundarios, si no me equivoco, fueron 10, que habían estado luchando, digamos, estaban en una lucha por el boleto estudiantil y aparte participaban de la Unión de Estudiantes Secundarios. Y fueron desaparecidos en el marco de esta dictadura militar, de la última. Ellos tenían entre 15 y 16 años. Y bueno, hoy se cumplen 37 años. 37 años de ese hecho que se conoció como la Noche de los Lápices. Y bueno, se sigue conociendo así. Y una frase que se dice siempre en esta fecha es: los lápices siguen escribiendo, ¿no? Como para decir, reivindicamos la lucha de esos pibes y pibas, ¿no? Tan jovencitos, tan chiquitos, que fueron torturados y asesinados por luchar, ¿no? Como tanta gente en esa época. Sí, tal cual. Y bueno, para también darle ese espacio, digamos, a esta historia, que es nuestra historia, queríamos pasar este pequeño documental que dura 10 minutos y que cuenta bien la historia de ellos. Dale. Y de esos hechos. Está bueno, nos vemos. Comunicado número 1 de las tropas de comandantes generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Esa misma junta fue la que designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio.

lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Bueno, me olvidé decir que este documental fue realizado por Hijos Zona Sur hace unos 3 años. Hijos Zona Sur de Buenos Aires. Buenos Aires. Asumo que era así. Y nos estamos despidiendo. Sí. Estamos llegando al final, no sabemos qué hora es. A ver, más o menos, y 9:25. Pero nosotros nos vamos cuando se nos acaba el material para mostrar. Claro. Es muy en general bien. Igual más o menos es parejo, ¿no? Una hora y algo. Es sí. La ventaja de ser un medio comunitario alternativo. Sí, sí, sí. Sí, ahí nos apuntan. La ventaja de ser un medio comunitario alternativo y popular. Nada los corre. Vamos a pasar algunos avisos, como hacemos siempre al final, o siempre que tenemos avisos. Muy bueno ese recordatorio. Seguimos con el encuentro de realización audiovisual, que ya el viernes pasado tuvimos el... Poquito igual derivado. Me acuerdo, ¿eh? No, esto no lo puedo mostrar. Yo lo muestro. Estiramos un poquito y... Tuvimos el viernes pasado la primera etapa del encuentro, que la verdad es que salió muy bien. Nos juntamos ahí en la universidad y bueno, estuvo buenísimo, se charlaron varias cosas y se generaron algunas propuestas que van a ser realizadas en el marco, digamos, del encuentro y algunos días posteriores o lo que sea necesario, digamos. Ahí también era una idea, a partir del encuentro, poder decidir qué íbamos a seguir haciendo. Uh-huh. El encuentro sigue abierto, o sea que los que no fueron la vez pasada pueden sumarse el viernes que viene. Tal vez haya algunas cosas ya charladas y, digamos, por respeto a la gente que ya fue el primer encuentro, sigan que esas siga cosas adelante, claro. Pero bueno, se pueden sumar cosas nuevas, depende de las ganas de la gente que vaya. La idea es, entre la gente que tiene ganas de hacer cosas en el sentido de lo audiovisual, de realizar, juntarnos y sacarnos encima de las limitaciones, tanto de económicas, técnicas o a nivel humanas, y hacer. Así que, bueno, el viernes que viene, 18:30, en la sede de la Universidad Río Negro. Convoca el Pueblo TV y el Centro de Estudiantes de la Universidad, y es abierto a todos los que quieran ir, adolescentes, buenísimo, adultos, niños, dicen por ahí. Bueno, otro aviso es el jueves, el pantallazo, todos los jueves. Este jueves, La Mirada Invisible, si no recuerdo mal el nombre de la película. La La mirada invisible, me suena. Sí. Creo que la vi, pero... Yo no la vi, pero sabía de qué se trataba, pero ahora no me viene a la mente. Es una peli argentina, seguro. Bien, no digamos más. Pero bueno, a las 21:30 en el Zoom de Alas, como siempre, todos los jueves ya ahí tiene sus habitudes del cine de Alas. Sí, está muy bueno, la semana pasada hubo mucha gente. Y antes de que empiece la peli pueden ver algunos de los informes del Pueblo TV que pasamos acá los lunes, los pueden ver allá. Algún corto también pasan siempre. También. Y también una cervecita casera y unas pizzetas muy ricas para colaborar con Alas. Bueno, el sábado en la Plaza Pagano, en el mástil, desde las 12 en adelante, tres convocatorias, de las cuales una es contra Monsanto. Ajá. De la campaña contra Monsanto que se está realizando a nivel de todo el país y más allá del país, y otra que se llama ¿Qué pasa cuando el arte ataca? O algo así. ¿Quién resiste? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Algo así. Y es contra el fracking. Y dije tres, ¿no? Así que la otra no sabría especificar, pero bueno, convocaban los agricultores familiares, la sociedad ecológica regional y bueno. O sea, fracking, contra Monsanto y no al fracking, ¿a partir de qué hora? De las 12 del mediodía en el mástil. En el sábado. Una convocatoria así, bien bolsonera. Bien bolsonera, va a haber música en vivo. Creo que va a estar Tierra Negra. ¿Sí? Dicen Nacida y Malcriada. Me apuntan acá a la producción. Sí, Nacida y Malcriada también lo vi ahí en el Facebook. Muy bien. Que tocan. Esta convocatoria viene, es muy nuevita, creo. Por eso tampoco hay tanta información. Y yo ya estaría terminando mis avisos. Bueno. No recuerdo más. Está bien, nos despedimos entonces hasta el lunes que viene, a las 20 horas aproximadamente, como siempre acá en el informativo del Pueblo TV. Bárbaro. ¿No? Bueno, nos vemos, Ana, Javi, Juan, Bere. Ah, sí, ahí sí, nos vamos con un videoclip. Bomba Estéreo. De Bomba Estéreo, una banda de cumbia colombiana media electrónica. Ahí. Uy, uy, uy. Guarda, guarda. Nos vamos, chao.